Cada momento es un latido, cada latido un corazón que busca perdido algo, una razón. Por esta vida que pasa con su carga de sueños, de soledad, que asedian al hombre y hacen tropezar. ¿Acaso mi destino es nacer cada momento, cada minuto, cada hoy, haciendo caminos sin saber dónde voy? Quiero verdades y definirme, me desafío a crecer como un hombre digno, con esfuerzo y fe. Buscamos en nuestras vidas sin saber, y el mundo se desmorona. Mira a tu alrededor, donde esté el amor, donde esté el amor. Sigo adelante, no me detengo, nunca me rindo, para hallar una luz que me alumbre en la oscuridad. Respira ahora, profundo ahora. Respira ahora, respira. Vibra cada instante. Gracias por vivir. Vibra cada instante. Gracias por vivir.